Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas. Buscando semillas. Por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo llegando tarde acá a Capilla. Ómnibus que se demoraba y qué sé yo. Pero bueno, conocí todos los pueblos en el camino porque se metió a todos lados. Lechero les dicen, no sé. Bueno, estoy acá, querida audiencia. Qué lindo, ¿no? ¿De qué voy a hablar hoy? La gente dice, hablará de plantas. Mirá, con el calor, con el frío que hacemos con las plantas. Y yo pensaba hablar de plantas, ¿no? Ustedes vieron que quienes conocen mi programa de hace muchos años saben que nunca he permitido que la agenda de actualidad marque una agenda, valga la redundancia, para el programa. Es mi forma de mantenerme en la problemática que considero que es la de siempre, la que siempre nos toca, que siempre nos moviliza, y no la que momentáneamente la agenda nos está poniendo. Pero claro está, si yo me enterara que mañana es el diluvio, yo dejaría todos los temas que tenía para tratar. Si mañana es el diluvio, no voy a hablar de la mutilación intelectual femenina, ni de la desnutrición afectiva de los niños, que era el tema que quería tratar en ese momento. Voy a hablar del diluvio, porque se viene, porque es mañana, porque tengo la obligación, si me enteré, de llamar, de despertar a otros que están dormidos y decirle, gobierno, gente, vecinos, el diluvio, rajemos, o nos subamos al arca, o hagamos algo, el diluvio viene. Es decir, ahí la realidad me estaría marcando la agenda brutalmente. Y en ese caso, se justifica, amerita, manejarse con la agenda del día y no con lo que yo pensaba tratar en ese momento. Hoy el diluvio, queridos míos, el diluvio, la bestia del apocalipsis, como le quieras poner. Hoy la autovía de montaña, la autovía por la montaña, por el pedemonte. Bueno, quiero... Yo estoy participando en todo el movimiento en contra del el trazado de la autovía. No en contra de la autovía, aclaro, del trazado. Y en una de esas, muchos no saben por qué. Muchos ni siquiera saben que ya viene la autovía. Otros no saben por qué algunos nos oponemos. Y bueno, y quiero contarles. Les voy a pedir disculpas si mi explicación parece un poco para niños, para quienes tienen un conocimiento acabado sobre el tema, no va a tener ningún problema en captar toda la información que voy a dar. Para quienes la primera vez que se acerca al tema, tampoco, porque lo voy a tratar realmente como si lo estuviera contando a gente muy joven, muy chica. Empecemos por el ecosistema, ¿no? Ecosistema, ustedes buscan en Wikipedia y dice comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven. Dice sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio físico donde se relacionan. Es una comunidad de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Ajá. Mira, eso es un ecosistema. Los seres vivos intervienen. Ah, te cuento ahora qué pasa, porque así están todos ahí, ¿no? En el medio físico. Listo, ya está. Ellos se relacionan entre ellos y el medio físico es eso. La cucha, la casa, el lugar donde están. Pará. Todos se relacionan y se modifican. Los seres vivos intervienen y modifican continuamente el soporte físico que los contiene. ¿Querés un ejemplo? La maceta que se parte por la presión de las raíces. La maceta es el soporte físico, es el medio donde se están desarrollando esas raíces, la planta, los microorganismos, todo lo que hay en la tierra. Y de un momento que, como yo no la cambié a una maceta más grande, ¡prac!, me revienta la maceta. Es decir, ahí tenemos un ejemplo evidente, clarísimo, de cómo los seres vivos modifican el sistema físico que los contiene. El ecosistema de las sierras de Córdoba, está siendo intervenido por la comunidad viva del ecosistema sierras. Hongos, bacterias, líquenes, lombrices, qué sé yo, todo lo que hay ahí, plantas, ¿qué más habrá? Insectos, aves, exploradores, ¿no? Todo. Intervienen la arcilla, la arena y la piedra. ¿Sabes qué? Son los responsables de que las sierras no se nos vengan encima. Claro, porque meten sus raíces los árboles y sostienen unos piedradones terribles que hay ahí y no se caen. Y entre piedra y piedra hay un poquito de arena que se escurriría cuando no hay agua, como una clepsidra, ¿viste? Pero no se escurre porque hay microorganismos que producen un moco orgánico, así, por más asco que te dé, así se llama, moco orgánico, que aglutina los pedacitos de arena que si no se caerían con el viento y qué sé yo. ¡Guau! Mirá. Todos ellos intervienen, los líquenes van rompiendo rocas, ¿no? Y van haciendo espacio para que una planta pueda crecer ahí. En fin, están modificando continuamente la base física del sistema, es decir, las sierras de Córdoba. Si no estuvieran los árboles, insectos, bichitos, yuyitos, esos yuyitos horribles que hay ahí, si no estuvieran, se nos vienen las montañas encima. No habría montañas ya si no hubiéramos tenido desde hace muchísimo tiempo el monte serrano, porque el viento y el agua las hubiera lavado y convertido en una llanura. Mira vos. Bueno, primer dato, ecosistema de las sierras. Voy a poner un poquito de música, solo una cortina. No lo agarré atento, Nico. Ahí viene. Gracias, Nico. Ahora viene... Acuérdense, estamos hablando de la autovía de montaña, ¿no? Cuando un humano se postula para cubrir un rol, yo creo que siempre lo hace pensando en que lo va a cumplir lo mejor posible. No creo que los gobernantes sean una excepción, ¿eh? Creo que tienen la intención... de hacer muy bien la función pública, de administrar muy bien la cosa pública. Pasa que son ingenieros, abogados, contadores. Es decir, en su formación profesional, mayoritariamente cultural, no hubo contacto con lo natural. Y resulta que la cosa pública, la res pública, la república, está formada por seres vivos, humanos y no solo humanos. No elegimos nosotros para gobernantes a biólogos, arqueólogos, geólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales. Ah, bueno, ahí viene el pequeño problema. Porque cuando estos postulantes, candidatos a cumplir el rol de administrador, ¿no? Por mandato, porque nosotros lo mandamos a ser administradores. Cuando estos postulantes candidatos ya cumplen el rol de gobernantes, de administradores por mandato de nuestros recursos, inician por lo general lo que llamamos obra pública, que consiste en grandes proyectos de construcción que se supone mejorarán la vida de la población en su totalidad, la totalidad de la población, ¿no? Porque todos y todas somos dueños del territorio y de los recursos que se utilizarán en esa concreción. Y que beneficiarán, se supone, a esta generación y a las que vendrán. Está bien, eso es una obra pública. Ahora bien, las profesiones de los gobernantes, que habíamos nombrado recién, abogados, ingenieros, contadores, son muy necesarias para el proyecto y realización de la obra. Pero como la misma se realizará sobre la tierra e involucrará a la vida, imagínate. Necesitamos a los científicos que estudian la Tierra. Geólogos, arqueólogos, paleontólogos, hidrólogos, especialistas en suelo. Y a los que estudian o tratan con la vida. Biólogos, médicos, antropólogos, veterinarios, sociólogos, ingenieros agrónomos, urbanistas, trabajadores sociales, docentes. ¿Están esos en el gobierno? Nunca están, ¿no? Bien. En el caso de que el gobierno no tenga cubiertas estas profesiones en el proyecto, ¿qué hacemos? Es obligación de los dueños de la cosa pública, o sea, los mandantes, nosotros, acercarle a estos profesionales y sus dictámenes de la mejor y más civilizada manera, como debe ser. Y es obligación del gobierno atender a dichos profesionales y decidir junto con ellos la necesidad y factibilidad del proyecto. Bueno, hasta ahí, en teoría, va todo bien, ¿no? ¿Pero qué? Si va todo bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué estoy haciendo hablando de esto acá? Bueno, en casos como el de la autovía de montaña, en que el gobierno cree tener todo resuelto, al punto de tener la obra iniciada, ¿eh? Porque ya está iniciada allá en Costa Azul, San Roque, lo están reventando a San Roque. El presupuesto aprobado, ¿cómo el presupuesto aprobado? No tenía que haber unos pasos previos. Bueno, está el presupuesto aprobado y las empresas contratadas. Wow. El planteo de los mandantes, nosotros, seguramente genera rispideces de ambos lados. Porque claro, ya tienen todo listo. Dicen, no, que no puede, que mira, que oí lo el biólogo, que tengo el ingeniero agrónomo, que... Bueno, va a generar alguna... Si yo tengo todo listo para un viaje, viene y me dice, no, mira, esa goma está pinchada. Bueno, le digo yo, pero bueno, ya la voy a cambiar. Y me molesta, ¿no?, que me digan que está pinchada la goma. Bueno, seguramente genera rispideces de ambos lados, decía. Situación en que se acusa al gobierno de negociados, por ejemplo. Mira qué feo. Y este acusa a los vecinos de ser extremistas, que confunden a la gente de bien. Mira, a mí no me consta que el gobierno tenga ningún negociado al respecto de esta obra. Te aclaro. Y les aseguro, te aseguro, que los vecinos de las asambleas de Punilla no somos extremistas, ni buscamos confundir a nadie. Hacemos reuniones informativas donde nos informan e instruyen profesionales idóneos y de reconocida trayectoria académica. Entonces, de pronto, en la cosa, en el fragor de este encuentro, ahí a último momento, que ya se hace, que no se hace, que no queremos la audiencia pública, que no consideramos que esté bien hecha, ¡guau! Hay algunas palabras feas, algunas cosas de las que nos acusamos. No nos acusemos más, porque el gobierno tiene un tiempo, un plazo, y después de eso, esos hoy gobernantes son de vuelta vecinos como nosotros. Es decir, todos somos vecinos, todos somos argentinos, cordobeses, de Punilla. Y esto va a pasar, pero nuestras poblaciones no van a pasar. Y nos vamos a encontrar nuevamente. Y tenemos que seguir construyendo con los que hoy son gobierno, con los que hoy son oposición, con los que hoy estamos en el llano. Como cuando hay una pelea en una familia, ¿no? Con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja. No, pero mirá. Y después, pasado el momento, seguimos siendo familia. Y nos seguimos queriendo y nos seguimos necesitando para construir nuestras vidas. Entonces lo tengamos en cuenta. Bajemos los decibeles de la bronca. No nos acusemos de cosas, ni los gobiernos locales, ni el gobierno provincial, ni los activistas, como nos dicen, extremistas. No somos extremistas, ya vimos que está pasando algo y queremos que todos se enteren para que todos juntos lo podamos resolver. No hay nada que esconder. Esto es una autovía que se va a ver incluso desde los satélites, así que no hay cómo esconderla. Y en el proceso de su construcción queremos que no haya nada escondido, que todo quede claro y por sobre todas las cosas que los mandantes, nosotros, los individuos de a pie, los que hemos elegido entre un montón de postulantes para el puesto

tenemos la obligación de acercarle toda la información al gobierno cuando vemos que en los proyectos hay una serie de profesionales que abarcan buena parte de lo que hace falta saber para el proyecto, pero faltan, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental, falta qué dicen los sociólogos, los antropólogos, los biólogos. Bueno, qué va a pasar con la vida, el ecosistema, los humanos, el ecosistema humano, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, somos objetores, ¿viste? Estamos ahí diciendo, mirá, me parece que... Y vos decís, estos no quieren que se haga la autovía. No es que no queremos que se haga una autovía. Sí queremos que se haga una autovía, sí queremos que haya progreso, conectividad, como están diciendo, desde los gobiernos. Digo los gobiernos porque son todos los gobiernos municipales involucrados en esto. Pero entonces, ¿qué objetamos? ¿Con qué no estamos a favor? Mira, no estamos en contra del progreso ni de una autovía necesaria. Claro. Estamos en contra, cuestionamos la traza de esta, de la autovía de montaña, porque hay otras alternativas menos destructivas, menos caras. Queremos que se paralice la obra ya, de inmediato, al punto de haber presentado dos recursos de amparo en más de una oportunidad, ¿eh? Bueno, la última, ahora, el 7 de mayo, presentamos un amparo, ¿no? El primero, que fue meses atrás, se le dio lugar al amparo, pero sin la cautelar, es decir, que no se paró la obra. Mira, qué bueno. Y la que presentamos ahora, que fuimos en manifestación a los tribunales de Cosquín, manifestación pacífica, artística, con pintadas en la calle, con música, con batucada, con baile, con alegría, con respeto. Bueno, el juez se declaró incompetente y la pasó a la Cámara de Cruz del Eje. ¡Oh, che! Todavía los compañeros están en la campe al lado de tribunales, ¿no? Porque fue entregar con nuestros abogados, entregar el recurso de amparo y quedarnos allí y a la noche armar unas carpas en el predio contiguo, que es donde se estacionan autos, y todavía está la campe allí. Un montón de compañeros se quedaron ya dos noches bajo la lluvia. No para agredir, para hacer presencia y que se vea que seguimos y que seguimos en lo mismo. Y ahora los compañeros se fueron a Córdoba, muchos, porque algunos legisladores iban a plantear en la Comisión de Ecología de Ambiente esta situación de la autovía. Algunos legisladores que ya estuvieron con nosotros en Cosquín, ¿sabes dónde? No estuvieron en una carpa perdidos por ahí con estos hippies marihuaneros que andan diciendo que no a la autovía. No, estuvieron en el salón parroquial. Mira, escúchame. Bueno, el solo hecho de estar en el salón parroquial significó que hubiera más de 350 personas en el público. Gracias, Padre Carlos de Cosquín, cura nuevo en Cosquín, que nos abrió las puertas y estuvo presente todo el tiempo allí. Gracias a los legisladores que vinieron, ¿no? Vinieron de la izquierda, del Frente, no se llama Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Bueno, también había una concejal del PRO, o uno del PRO y una radical. O sea, la oposición, ¿no? Y claro, no había del oficialismo. Todos estos concejales dijeron que nos apoyaban, que estaban de acuerdo con nuestros planteos y que lo iban a llevar a la legislatura. Pues hoy lo llevaban a la legislatura, a las 2 de la tarde. Allá iban los compañeros, no para hacer lío en la puerta de la legislatura, para apoyar, para mostrar que hay gente atrás de ese planteo de los legisladores. Mira vos. Bueno, dos días después de la reunión en el salón parroquial, que quedó tan chico que nos tuvimos que ir al patio de la parroquia, que es muy grande, llevamos todas las sillas para allá y se hizo la reunión en el patio. Dos días después, en el club de ajedrez de Cosquín, lo llenamos con gente que quería enterarse. Y fue un paleontólogo, un guardaparques y un abogado. Y la gente salió diciendo, pero mirá, yo de esto no sabía nada. Y te cuento una cosa, yo que hace mucho que estoy en el tema, de eso algunas cosas no sabía nada. Por supuesto, lo que dijo el abogado, que es amigo mío, que hemos estado en 1000 reuniones, sí sabía más o menos lo que decía, y era por terreno conocido que iba él y que iba yo siguiéndolo. Lo que dijo el guardaparque, también amigo mío, y que también comparto sus ideas, y conozco, sé de qué va a hablar, también me manejaba por terreno conocido, no derrapaba en ningún momento, y llegó el paleontólogo, che. Ay, ay, ay, mamita. Era todo nuevo. Algunas cosas, que cómo se hicieron las sierras de Córdoba, cómo se levantó la cordillera, y todo uno más o menos se acordaba de la escuela, pero no, te lo dijeron sin pasión, así que ahí quedó prendido con alfileres y cualquier viento se lo llevaba para más atrás de la conciencia. Pero cuando empezó a hablar del uranio, porque sabías que hay uranio en la zona donde se va a hacer la autovía, y que el uranio está casi superficial, cuando empezó a hablar del uranio, ¡guau! me desayuné de 1000 cosas. Fui, cuando terminó le agradecí, le dije, loco, gracias, me iluminaste, está buenísimo lo que nos has dicho. No tenía esa información, o no la entendía, porque había escuchado una parte y no me quedaba claro. Bueno, ¿qué nos dijo? Nos dijo que, primero, hay un yacimiento de uranio, que es el más rico de la provincia de Córdoba, mucho más que el de los gigantes. En los años 60, todo eso yo lo sabía, en los años 60 se hizo el estudio de la factibilidad de aprovechar ese yacimiento y se decidió que no, porque había que sacar el pueblo de Cosquín, si ya estaba, ya existía ahí de hacía mucho. Así que no se tocó. Es más, se dijo que ni siquiera se construyera en ese lugar una casa ni nada. Bueno, está el barrio San José Obrero, La Mandinga, que es un montón de gente viviendo arriba por, bueno, falta de previsión de las autoridades, que dejaron lotearon, lo que sea, y hay gente que está expuesta a esto. Vos decís, bueno, pero está abajo el... No, está superficial. Vos sabés que cuando terminó la disertación, lo que nos habló el paleontólogo Repiola, hay una señora que vive allí, en La Mandinga, en ese barrio, que tiene un emprendimiento natural de plantas, de difusión, del cuidado del ambiente y todo eso, que yo, no es amiga mía, yo la conozco porque estamos en las mismas actividades, y me acerco, primero veo que ella se acerca al paleontólogo afuera en la vereda y hablaba como muy preocupada. Cuando termina todo, me acerco y le digo... ¿Tu casa está en una zona? Sí, me dice, con afloramientos por todos lados. Ay. Pero el polvo amarillo, sí, el polvo amarillo que indica que está en la superficie está por todos lados. ¿Y sabes qué es peor? No pensé nada peor. Dice, como todo lo que es construcción natural, buscamos el barro y todos los materiales ahí cerca para no gastar combustible fósil, para esto, para aquello... mi casa está hecha con el barro de ese lugar. Ahí le pregunté, vos tenés chicos, ¿no? Y me dijo, sí, el más chico de 8 años. Bueno, todo esto que venía más o menos bien, ahí se me abrillantaron los ojos y se me anudó la garganta para seguir hablando, porque pensé en ese, a cuya madre yo conocía, y pensé en cuántos nenes más están ahí, expuestos al uranio. ¿Lo hiciste medir? Sí, me dijo. 9.35 adentro y 9.25 afuera. A mí eso no me dice nada, pero me explicó que 10 es lo máximo que puede resistir el humano, sin mayores conflictos. Es decir, que está al límite. ¿Quién lo midió? La Comisión de Energía Atómica. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué tenés que hacer? Que ventile. Claro, por el gas radón. Bueno, hasta ahí mi conversación con mi vecina, con la vecina de La Mandinga. Y después, en el acampe, en la presentación, en tribunales, mi compañera, que da clases de biología en las escuelas, me dice, mirá, te presento a X, una compañera, amiga, no sé. No, era alguien que cuando se hicieron volanteadas dijo, quisiera comunicarme con ustedes porque me interesa, y le dieron el teléfono a mi compañera. Esta persona era una médica que trabaja en medicina nuclear. Mirá, justo, y yo le cuento lo que nos habían dicho. Y me dice, pero ¿cómo le van a decir que ventile? El problema no está en el radón, el problema está en el uranio, que está ahí, activo. Al diablo. Y cuando nos explicó el paleontólogo, nos dijo lo mismo. No es nada el radón, el problema es el uranio. El uranio, mira vos, desde que se formó, se está destruyendo continuamente, está perdiendo partes. Por eso, yo ni idea tenía, te cuento, ¿eh? Por eso sirve para datar cosas de muchos miles de millones de años. El carbono 14 te da, creo que hasta tantos años. Y para mucho más atrás, el uranio. O sea que si hay restos de uranio, si hay uranio en el lugar donde se encontró un hueso, o el hueso tiene restos de uranio, con eso se puede datar en miles de millones de años algo. ¿Por qué? Por la pérdida continua que tiene de elementos del uranio. Esa pérdida continua son como pequeños estallidos, explosiones hacia el exterior donde lo tira. Epa, ¿y si tenés la pared de tu casa con eso? ¿Qué haces? Epa, ¿y si tus chicos juegan en esa tierra con polvito amarillo que está haciendo eso continuamente? Epa. Ah, no, te dicen, si no está activado el uranio no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? ¿Cómo que no hace nada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mostrar el episodio de los Simpson con el pescado de tres ojos en el lago de ahí de la central nuclear de Mr. Burns? No hace falta irse hasta los Simpson. Acá, en Río Tercero, encontraron dos tarariras con tres ojos. Salieron las fotos en el diario, yo las vi. Epa, epa, contaminación en el agua por uranio. Epa. Y acá, cuando se haga la autovía, que por supuesto la gente encargada de todos los estudios, no vamos a tocar el uranio. ¿Cómo no lo vas a tocar? No, ahí sobre la mina, nos dijo el paleontólogo que entre las cosas que tenemos que pedir es el estudio del estrato completo, porque está estudiado ese pedacito, la mina, y se sabe que llega, se supone que llega, no sé, desde Vialemacé hasta Los Cocos. Ah, todo, por todos lados. Mira vos. Y no la van a tocar. No van a tocar la boca de esa mina. Pero ¿y lo demás qué? No la vamos a tocar porque vamos a poner tierra arriba. ¿Tierra arriba? En este lugar que es un tembladeral, que se cae solo porque es la misma montaña del cuadrado, del camino del cuadrado, que se desgrana. Mirá. No es muy creíble que se pueda hacer. Yo no sé, calculo que tienen la intención de hacerlo bien. Insisto, yo creo que los gobernantes son personas que son bien intencionadas y quieren hacer bien su trabajo, a veces empecinadas. Porque decís, mire, no es por ahí, y dice, no, sí, esto es lo mejor. Pero, bueno, van a tener que ver, ¿no? Porque el uranio está, el uranio es peligroso, el uranio va a bajar, no solamente sobre los habitantes de Cosquín, sino que con las lluvias va a bajar al lago San Roque y va a contaminar con uranio el agua que toman 1,000,000 y pico de cordobeses. Entonces, lo del uranio es muy, pero muy, pero muy grave y abarca muchas más poblaciones que las de Punilla, porque de ahí se saca el agua para Córdoba. ¡Wow! Por eso no queremos esta autovía de montaña que va a pasar sobre el uranio. Pero además está el bosque nativo. Yo te decía al principio, cuando empecé tímidamente hablando del ecosistema de las sierras, que todos los seres vivos interactúan con la base física, el soporte físico, es decir, que intervienen todo este bicherío, plantas y demás, intervienen continuamente a la arena, a la arcilla, a las rocas, las modifican y hacen, por su contención biológica, por las raíces que sostienen, por el moco orgánico de los microorganismos, hacen que la montaña no se nos venga encima. Pero además, le dan las características de esponja. La montaña se toma toda el agua de las lluvias, y como es una esponja la va devolviendo muy de a poquito, es decir, que regula el agua en las sierras, en los valles. Bueno, si no están, si las eliminamos para hacer las obras que sean, autovías, miradores, countries, lo que sea que vayamos a hacer arriba, ya no ejercen esa función. Pero además, al hacerse esta autovía, se van a cortar las escorrentías, las bajadas de agua que hay dentro de las montañas se van a cortar, y las superficiales también. Ya se han perdido, mirá, recién empiezan en San Roque y ya se han perdido vertientes de las que tomaba una buena parte de la población de San Roque, que es gente que ha sido muy marginada y muy empobrecida, y depende del agua de esas vertientes para tener agua, para tomar, para bañarse, para todo. Pues ya no la tienen el agua de esas vertientes. Ah, ahí. Entonces tenemos uranio, tenemos bosque nativo. Hay muchos motivos, ¿no? Contaminación. Porque forzosamente, cuando vos vas por una autovía, es muy frecuente que tires una latita para afuera, que tires el papel de los cigarrillos. No hablemos de que tires un pucho encendido y se hagan uno de los tantos incendios que tenemos en las sierras. Esta vez con una autovía allá arriba, ¿no? Va a ser como un rally permanente el resultado de la autovía allá arriba sobre la montaña. Ay, ay, ay, ay, ay. Monte nativo en la zona roja de máximo cuidado, uranio que se desparrama por todos lados, escorrentías, contaminación, basura que se va a tirar desde ahí. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, los que estamos preocupados, los que nos hemos enterado de esto, porque muchas veces vos no te enterás, y si no te enterás, ¿qué? No puedes hacer nada. Bueno, estamos haciendo un acampe, ahí, ahora se levanta. Estamos haciendo volanteadas, informando por todo el Valle de Punilla, en los peajes, para no cortar la ruta. Cuando para la gente en el peaje, le damos volantes y le explicamos lo que está pasando. Estamos haciendo charlas informativas por todo el Valle de Punilla, para informar a la comunidad. Traemos profesionales que se ofrecen voluntariamente para informar a la población. Profesionales preocupados por esto, profesionales de las áreas que incumben a la vida, como los biólogos, los geólogos, qué sé yo. Hacemos carteles, hacemos marchas, hacemos festivales, hacemos peñas, juntamos unos mangos, porque ahora, por ejemplo, si hay que ir a Córdoba para la legislatura, si hubo que ir por la marcha para el bosque nativo, por la ley de bosques, hay que juntar unos mangos, conseguir ómnibus, conseguir plata para la nafta, qué sé yo, hay gente que no tiene cómo llegar, bueno, la organización lo hace, ¿y cómo? Hacemos peñas, fiestas, juntamos unos mangos, pedimos guita, mangueamos con una alcancía, hay comerciantes que nos dan plata, hay entidades gremiales que nos dan dinero, nos apoyan, todo eso estamos haciendo. Y de esta forma estamos vinculando a estas entidades gremiales, a estos comercios, a estas entidades de alguna índole, con el resto de la población. Porque era gente que no tenía un vínculo tan visible con el resto de la población. Eso estamos haciendo los ambientalistas, como nos dicen, los extremistas que quieren confundir a la gente de bien. Creo que no estamos haciendo nada feo, estamos haciendo muy buenas cosas por nosotros, por nuestros nietos y por los nietos de los gobernantes. Que cuando nos hayamos muerto, esos que hoy son chiquitos, van a ser los que habiten estas zonas, y queremos que todos ellos, hijos de quien sean, nietos de quien sean, puedan disfrutar de un ambiente sano. Bueno, lo que dice la Constitución, ¿viste? Que puedan disfrutar de todo eso. No me importa si vienen de acá o vienen de allá, son los humanos. Los humanos que quedarán habitando, si es que sigue siendo habitable, el cordón este de Punilla. Nos viene un poco de musiquita, se me secó la boca. ¡Ay, qué feo el tema que estamos tratando! Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Hoy me levanté con el ojo pegado.

Acá estamos de vuelta, querida audiencia, después de la música que nos ha distendido un poco. A veces alguna música que ponemos nos enfurece un poco más con el tema que veníamos tratando. Bueno, me van a dar la lista de las radios que nos están escuchando. Me la han prometido, y lo prometido es deuda, y espero que me lo den antes que termine en 7 minutos, más o menos, este programa. Mientras tanto, la gente se ha comunicado, ¿no? Y mira, Carlos Rodríguez. Hola Manuel, ¿cómo puedo curar los hongos en un roble? Adjunto fotos. Yo no te puedo pasar la foto por el micrófono, pero yo las vi a las fotos. Te cuento cómo eran. Una hoja linda de roble con unas manchitas blanquecinas. Que de esas que vos la tocás y se salen como si fuera harinita arriba. Bueno, Carlos Rodríguez, nada, no le hagas nada, porque son hongos que aparecen oportunistas ahora en el otoño. Además, está lloviendo demasiado por el otoño, entonces los hongos crecen más. Pero todas esas hojas se van a caer. No va a afectar a la planta, no te preocupes, no le pongas ningún antihongo. Vos le pones un antihongo y cae el antihongo al suelo y le mata los hongos que están asociados a las raíces del roble. Así que no le pongas nada. Si querés, porque te asusta, porque te pone nervioso, porque no se caen y se están poniendo llenas de esas manchitas, pone en un rociador casi 1 litro de agua y 1 pocillito de leche descremada. Lo agitas y le pones eso en todas las hojas que veas que tiene. Pero no tiene sentido hacerlo eso si te pone muy nervioso, si te angustia verlo así. Con eso va a cambiar el pH y algunas sustancias que tiene la leche descremada van a matar al hongo superficial. Pero son hongos asociados a la planta, son oportunistas, vienen ahora cuando la planta ya no se ocupa de sus hojas porque ya viene el periodo de perderlas por el frío. Y el Daniel Alarcón nos dice: hola Manuel, me llamo Daniel, vivo en el Márquez, en Córdoba capital. Quería consultarte sobre la época del año en que puedo trasplantar de maceta a tierra un duraznero de 1 metro aproximadamente. Saludos fraternales. Bueno, te cuento, lo podés trasplantar ahora en el invierno, cuando sea bien invierno, digamos entre junio y julio, cuando hace mucho, mucho frío, no tiene ninguna hoja, ahí, ese es el momento de trasplantarlo. Lo trasplantás, lo regás, no lo inundes, lo regás, y lo vas a regar cada pocos días, a no ser que haya viento norte, calor y qué sé yo, que lo vas a regar más todavía. Y cuando empiece a brotar, bueno, pensá que está en casa nueva, no sabe bien qué hacer, no conoce a nadie, no conoce las otras plantas, las paredes, nada del lugar. Trátalo con cariño, regalo, tócalo, suavemente, háblalo, decile: loco, dale. Bueno, como vos quieras relacionarte con tu árbol. Pero ya sabes, más bien en julio, cuando hace mucho, pero mucho frío. Y Karina Godoy nos dice: querido Manuel, soy un oyente tuya de Secretos de la Tierra y recibí los programas que publicás en el Face. No siempre puedo escucharlos, pero no dejes de enviarlos, ya que cuando tengo un tiempito libre, escucho el programa grabado. Es muy enriquecedor tu aporte de sabiduría y mira todo lo que nos dice, gracias Karina, y conocimientos. Te envío un saludo cordial y un gran abrazo. Gracias por este hermoso programa. Gracias, Karina. Qué lindo, muchas gracias. Un abrazo también. Y nos mandan saludos. Celi Calvimonte, Ana María Jiménez, Yoshi Rojas Martínez, gracias. Magalí Kocher, María Cristina Ascheri, Teresita González, María Inés Silva. El María Inés Silva dice: ay, lo voy a volver a escuchar a mi profe, querida María Inés Silva. Exalumna, compañera, querida, y María Pía Garzón. Todos ellos nos mandan un montón de saludos, de cariños y de fuerza para seguir con este programa que a mí me divierte mucho, me pone muy contento, pero me pide mucha fuerza, todo el tiempo. El tema de hoy fue más o menos así, ¿no? Nos están escuchando Radio La Curva de Sal Si Puedes, La Panamericana, Las Sierras, La San Esteban, donde está el Cali, la Moni, La Minga, y desde hoy estamos saliendo en vivo, ahí, mira, en la radio, estamos saliendo en vivo ahora, nos están escuchando en la radio de San Esteban, donde están el Cali y la Moni. ¡Guau! ¡Qué bueno! Y están felices de que estemos saliendo en vivo. Che, un abrazo para todos, para todas las radios que acabo de nombrar, toda la audiencia que anda por ahí. Y para, claro, para los de San Esteban, que están felices que esté saliendo en vivo. El tema de hoy fue un poco doloroso, pero que hay que informar, ¿no es cierto? Sabemos que corremos el riesgo de feas muertes, todos nos vamos a morir, pero feas muertes y tempranas muertes gracias a la bendita autovía de montaña. No es gracias a cualquier autovía, sino una autovía que rompe la montaña, que rompe el monte nativo, que desparrama el uranio y todo eso que ya acabamos de hablar. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte de llevarle civilizada y amorosamente al gobierno la información de los profesionales que vemos que no está en el planteo de la obra. Todos estos profesionales de la vida. Se supone que el gobierno tiene que tomar eso, tomarlo en cuenta, y no decir, ah, sí, bien, gracias, sino que eso modifique, como dice Bridge, que esos datos que va a dar la ciudadanía modifiquen parte del programa, y dice que en algunos casos las audiencias públicas, que para nada son un trámite nada más, en algunos casos han evitado o impedido alguna obra. Sí, recuerdo la del Gran Dorado, que claro, era de un particular. Yo sigo creyendo que los gobiernos, los gobernantes tienen la mejor intención para con todos nosotros y para con ellos mismos. Si así no fuera, si yo estuviera equivocado, cosa que no quiero estar equivocado, les recuerdo a los mandatarios que lo son por mandato de los mandantes, que somos nosotros, y que los mismos tenemos acceso legal a la revocatoria, acceso legal, democrático y pacífico. Ojalá nunca lo tengamos que usar. Ojalá lleguemos siempre a acuerdos con el gobierno de turno. Ojalá todos sigamos tirando para el mismo lado, para el lado de la vida, de la comprensión, del trabajo común, de la vida común, del bienestar, de la cosa pública, de todos. Querido audiencia, ¡guau! Los quiero un montón. Nos cuidemos del uranio, nos cuidemos de la autovía de montaña. Nos cuidemos de aquellas leyes que nos perjudican. Chau, queridos. Chau. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de chada. Secretos de la Tierra. Perdón, te digo adiós. Si perdonas podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe, que te quede de mí la ternura como resolana debajo la se ha roto entre los dos la alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor. No me guardes rencor, despedirse es tan cruel, que te quede de mí la ternura como resolana de